CNE, que en vez de permitir la participación política a través de los partidos, obstaculiza los mecanismos de inscripción y de validación de los partidos. A pesar de ello, ya hemos venido enfrentando desde el 1% de la recolección de firmas del revocatorio, y lo hemos visto en estos cuatro procesos de los partidos que ya han validado, pues que a pesar de todas las trabas, de todos los obstáculos, se han superado y se ha validado prácticamente en todo el país. Ayer se produjo una participación importante del Partido Primero Justicia, ya había ocurrido con Avanzada Progresista y Voluntad Popular, y nosotros pues no será distinto. Nosotros somos un partido nacional con presencia en todas las entidades del país, con representación parlamentaria por todas las entidades de Venezuela, y eso se va a reflejar en la recolección de firmas del próximo fin de semana.